es la hora 15 en punto. Líder es noticia. Líder es noticia. Emitimos nuestra señal en FM 106.9, página web líder.com.bo, Facebook Líder es Noticia. Esta es una estación de radio fiscalizada y regulada por la ATT Potosí, Bolivia. Lejos, siénteme. Imprenta Panamericana. Es la tradición que no se cambia. Con el mejor servicio de impresión del sur del país. Estamos autorizados por impuestos nacionales para la impresión de facturas. Nos encontramos en calle Bustillos 1153. Teléfono 6222-461 y el 7236-7131. Error. Al servicio. La Red Herbol presenta La Tarde en Directo. La Tarde en Directo. Cultura, debate y opinión. Un recorrido compartido. Un recorrido compartido. La Tarde en Directo. Muy buenas tardes, amigas, amigos. Un placer estar con ustedes otra vez esta tarde de jueves, del jueves 4 de julio del 2024, cuando son las 3 de la tarde con 8 minutos.